por TN y Canal 13, en vivo, mostrando una excavadora que excavaba en el medio de la nada misma, porque era absolutamente una ficción. Acá lo que tienen que ver es, acá está el papel, acá están los depósitos, acá está esto. Esto es lo que han hecho en términos de financiar y destruir al Estado en este momento. Entonces, muy difícil. Por más amistad que haya, cualquier estudiante de abogacía sabe que lo que estamos denunciando con las pruebas que tenemos es muy fácil comprobar. Bien, entonces, ¿pensás que entonces se va a llegar a Macri? Tengo mucha expectativa. Lo escuchábamos recién a Taylade también, Aníbal Fernández decía, salvo Martinengo, son todos perejiles los que están deteniendo en el cauce a espionaje ilegal. El tema es que por uno o por otro camino, sea peajes, tal correo argentino, digo, hay varias causas que todo conduce a Macri. No, te ve para ser dulce. Tener para ser dulce, porque lo que por eso me parece que lo interesante es que más allá de cómo veamos cada una de ellas, lo que veamos es que esto fue un plan de negocio de saqueo de la Argentina encabezado por Mauricio Macri como jefe de la banda. Y entonces, si nosotros lo vemos de esta manera, en alguna cosa podrá alguien hacer un poquito la vista gorda, en todo no. En todo no se puede. Y hay responsabilidades muy, muy concretas. El otro día veía el video de la entrevista que le hace Gerardo Rosín, creo, a Cristina Fernández de Kirchner del 17, donde ella, en esa, creo que es Morfio o La Peña el domingo, no me acuerdo cómo se llama el programa, o de la mañana. Sí, no en plena campaña, me acuerdo. En plena campaña del 2017, donde Cristina le deja una cantidad de elementos para que al otro día le pregunte a María Eugenia Vidal. Donde hablaba del tema de endeudamiento, donde hablaba del tema de saqueo en términos de negocios. Nosotros venimos planteándolo porque era muy evidente hace mucho tiempo esto. Donde era una situación de absoluta descaro lo que estaban haciendo en términos de endeudamiento. La deuda, hay que me acuerdo que Cristina hablaba de la deuda, de ese bono 100 años de deuda que habían construido. Bueno, una cantidad de cosas que han sido fuertes, han sido muy fuertes, que lo único que ahora con mover el árbol yo creo que empiezan a caer las cosas, y que tenemos que ser conscientes que esto es lo que pasa cuando el gobierno de la oligarquía. Y este es el aprendizaje también que tiene que hacer el pueblo argentino para no volver a caer en la trampa de los cantos de sirena de los ricos de la Argentina para poder gobernar para saquearla, porque es lo que pasó históricamente. Bien. Pasó cuando con la fusiladora, pasó con la dictadura militar, pasó con el menemismo, con el liberal. Lo que pasó es que saqueaban la Argentina después de los gobiernos populares. Me parece que es una cosa que tenemos que aprender, ¿no? Finalmente, Adrián, ¿cómo ves el tema mediático en la Argentina? La ley de medios audiovisuales que supimos crear como pueblo argentino ha sido trabada por los multimedios. Hoy es un tema tabú en gran parte de la dirigencia, o algo así como esto no lo podemos tocar, hay que convivir. El tema es que, el nivel de hostigamiento era previsible. Tiene que ver con proyectos de país y con grupos empresariales de cómo, un lineamiento que responde a intereses justamente de para qué están creados. ¿Cómo ves el tema y qué pensás hacia el campo nacional popular que debería discutir? No, mira, a mí me parece que hay que retomar la senda de la discusión cuando hablábamos de democratizar la palabra. Nosotros tenemos que avanzar en el buen sentido de la palabra, en un esquema de radicalización de nuestra democracia. Y radicalización, ¿qué significa? Que todas las voces puedan ser escuchadas, en este caso hablando de democracia en el uso de la palabra. Y nosotros, independientemente de la calidad de la opinión, la verdad que supongamos que sería muy rara, pero que también estuvieran todos los medios apoyando las medidas de gobierno y ensalzándola, igual estaría concentrada la palabra. No es un problema tipo de opinión tienen, sino que hay miradas que no están contenidas hoy en los medios de comunicación. Las miradas de las minorías, las miradas no hay pluralidad a la hora de pensar la comunicación. Entonces me parece que hay una cosa que es muy subjetiva y que es retardataria de la democracia. Por eso, ¿y cómo se resuelve eso? ¿Qué medidas pensás que se tendrían que, desde el Estado, ¿no? Porque después el mercado sabemos cómo actúa, pero el Estado, ¿qué podría hacer? Sí, el mercado no tiene, en esto no tiene más que acogerse a las decisiones políticas que tome la sociedad. Yo creo que hay dos cosas que hay que pensar con mucha profundidad en esto de radicalizar la democracia. Quedan dos, por lo menos dos lugares que no han sido democratizados del 83 a esta parte. Una para son los medios de comunicación y otra es la justicia. Si nosotros no pensamos un marco normativo donde ponga nuevamente que el valor principal a tutelar son los derechos humanos, es decir, los derechos de las personas, y seguimos, como era lo que planteaba la Constitución del 49, y seguimos con esta idea donde el mayor bien a tutelar es la propiedad privada, nos va a pasar que vamos a volver, por más leyes que hagamos, vamos a volver a chocarnos con la legalidad a la hora de que, aunque sea constitucional, no se pueda aplicar, como por ejemplo pasó con la ley de medios en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Entonces, me parece que lo que hay que pensar es una democratización muy profunda, que tiene que entrar a la justicia y que también tiene que discutir qué tipo de sociedad queremos. Esta pandemia está dejando con el culo al aire al capitalismo financiero. Ha demostrado la deshumanización que tiene el capitalismo financiero. Bueno, yo creo que hay cosas que hay que sacar de la góndola del mercado. Bien. Y la salud es una de esas cosas que hay que sacar de la góndola del mercado. La educación. Ahora te preguntaba, disculpa, respecto a los medios. ¿Vos pensás que eso va en el marco de una nueva constitución? Para pensar la democratización de los medios, sí, como la democratización del acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, hay que pensar también un marco normativo más general, que el tutelaje principal sea la persona, los derechos de las personas y no los derechos de la propiedad privada. Bien. Porque si no, ahí tenés un problema que nunca se resuelve, porque tiene que ver con la matriz misma de construcción de la Argentina, que es la matriz de los poderosos y de los ricos, con la regla de los ricos, sí, y los poderosos siguen pasando lo que los poderosos y los ricos quieren, por lo menos en algunas cosas. Te escucho y pienso en la Constitución del 49, donde... No, claro, no tengo ninguna duda. Proyecta la propiedad social. Bueno, justamente hoy es el aniversario de la muerte de Perón, ¿no? Exactamente. Para nosotros es una búsqueda, y por eso te lo decía hace un ratito, hay que volver a la Constitución del 49 como puntapié inicial de un nuevo debate. En términos de estas nuevas realidades que cada vez están más expuestas, porque esa lógica de ese marco normativo, de esa lógica donde el mercado manda siempre, no solamente ha hecho que no se pueda aplicar la ley de medios en su integralidad. Pasa con Vicentín. Lo que hace es que generar un marco de injusticia social. Y los argentinos... Qué bueno que decís esto, porque te cuento que ahora vamos a hablar con Perico Pérez, un diputado nacional de La Pampa, hincha del rojo además, con ese... Bueno, con gracias. Ese. No sé, yo soy hincha de Boca, pero bueno, perfecto. Cuando me dijeron que llamaba Perico Pérez, y vamos a hablar de lo que dijo Cornejo ayer, viste, que dijo que Mendoza quiere que sea un país independiente. Hay cosas que se están diciendo que, bueno, ameritan que discutamos todo. Bienvenido sea, ¿no? Yo digo... Pero mira, yo te digo que en eso el pensamiento oligárquico, los actores del pensamiento oligárquico son bastante más desprejuiciados que nosotros. Claro. Y no solamente son desprejuiciados, sino que muchas veces llegan al nivel de prevención de la persecución, como de la persecución en el encarcelamiento. Bueno, digamos, ese pensamiento y los abuelos de quienes nos gobernaron hasta el diciembre de 2015 bombardearon la plaza... no han escatimado esfuerzos, han fusilado compañeros, han sido los promotores y financistas de las dictaduras que desaparecieron 30.000 compañeros, ¿no? Es que no tienen, son creativos en términos económicos y absolutamente inhumanos en términos justamente de humanidad, ¿no? No hay reglas para ello, excepto la de poder seguir acumulando plata. Por lo tanto, yo creo que hay que repensar la Argentina. No puede ser que después de se generen las condiciones, inclusive hasta por la misma normativa legal. Yo no sé qué pasaba en el 2015 si no había la restricción para que Cristina sea presidenta en términos de continuidad o no del proyecto nacional. No lo sé, honestamente. No pasó, no se sabe. Se podría haber ganado, se podría haber perdido. Ahora, lo que pasaba, que si se ganaba, es que seguíamos con, no Nosotros fuimos, perdimos por apenas un punto, sin el principal liderazgo que tenía el pueblo en ese momento, que era Cristina Fernández de Kirchner, porque la Constitución se lo prohibía. Bien. Nosotros, que respetuosos de eso, fuimos a encarar ese proceso. Significó que por un punto, nosotros, el Estado argentino se endeudó sideralmente, se achicaron derechos. Volvimos 30 montón, años para atrás. Sí, sí, coincido. Un montón, Adrián, de cosas que fuimos exactamente... Te agradecemos la charla, estemos en contacto. Esto de la Constitución me parece que es un tema central. Empezamos hablando de del Poder Judicial y ojalá estos debates estén en boca de más diputados y diputadas. Te mandamos un gran abrazo. Abrazo a todos ustedes. Adrián Grana, hoy es diputado en la provincia de Buenos Aires, fue diputado nacional hasta diciembre del año pasado. Como vemos, empezamos hablando de la indagatoria a los Dietrich, a los Duhovne. ¿Te acordás, Manu, que tenía el chalet ese puesto como... como baldío. Como terreno baldío, ahí en Belgrano. Son miserables, son unas ratas. Son unas ratas. Vamos entonces con el informativo Telam. Queda mucho más punto de partida hasta las 10. Noticias. Controles más estrictos en los ingresos a la ciudad de Buenos Aires. Marcelo D'Alessandro, secretario de Justicia y Seguridad del gobierno porteño, puntualizó el operativo de seguridad que desplegarán desde hoy con motivo del retroceso de fase por el incremento de casos de coronavirus en la región AMBA. Los controles van a ser similares al inicio de la cuarentena, ya por el 20 de marzo. De los 93 ingresos que hay en la ciudad de Buenos Aires, han quedado 40 ingresos habilitados y hay 26 accesos peatonales. Esto lo hacemos en forma coordinada con las fuerzas federales. También hemos disminuido al 50% las estaciones de subte para poder controlar no solo que la gente que ingrese tenga el permiso, sino también que viaje de forma escalonada, de tal manera que tenga el distanciamiento y pueda viajar sentada. Hacemos controles en los colectivos. Necesitamos estos días que ha determinado el presidente y el jefe de gobierno y el gobernador para achatar la curva y de esta manera no colapsar el sistema médico. Así que lo que apelamos es a la responsabilidad individual de cada uno. Rige la nueva ley de alquileres. Los contratos que se firmen a partir de hoy deberán contemplar nuevas condiciones en base a las previsiones contempladas en la flamante norma publicada ayer en el Boletín Oficial. Entre esas condiciones está la extensión del contrato a 3 años y la actualización anual sobre la base de un índice oficial. Asimismo, establece que las expensas extraordinarias y los impuestos que gravan a la propiedad correrán por cuenta del propietario. Economía. El gobierno prorrogó por otros 60 días la vigencia del sistema de precios máximos. La resolución de la Secretaría de Comercio Interior se publicará hoy en el Boletín Oficial y es una prórroga de lo establecido en la resolución del pasado 20 de marzo, donde se establecían precios máximos vigentes al 6 de marzo. Los precios máximos de venta al público serán de cumplimiento obligatorio para los comercializadores. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando en las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar. CESO en Cuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO en Cuba. CESO en Cuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. Si Sindicato de Ladrilleros. Desde Cancón de nuestra patria seguimos profundizando en lo que elegimos, con participación y el protagonismo de la familia heladera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres, conducción. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. 9 y 14 minutos, Manu Rivas. Qué hay de mensajes? A ver, cuénteme. Bueno, se comunican al 11 50 12 35 89, no solo desde Buenos Aires. Epa. Mandamos un saludo a la distancia, un abrazo de corazón a corazón a la compañera Milagro Apaza, que nos escucha desde Jujuy. Y nos dice, buen miércoles, compañeros, aquí, firme desde las 6. Primero tango y luego punto de partida. Así que un saludo grande, Milagro. También Luis Lobo, del barrio Obrero, Valentín Alcina.